El viaje sonidero. Todos los lunes a partir de las 21 horas, tiempo de México, a través de www.reggaeambulante.org. Apaga la televisión y prende tu conciencia. Ya vamos iniciando el viaje sonidero. Hoy por la noche con este bonito tema musical de OBF y Troy Berkley, Babylon. Estamos iniciando el viaje sonidero. No le cambie. OBF. Viaje sonidero. OBF. Don't neglect the people them. El viaje es un libro. Ya va comenzando el viaje sonidero. Babilón, Babilón, Babilón, Babilón. Ya va iniciando el viaje sonidero hoy. Vamos a presentarte el sonido que va a subir por tus piernas y te va a exceder el corazón. Ya llegó el sonido que te hace explotar las piernas y el corazón. Ya llegó el viaje sonidero hoy en su emisión número 138. Vamos iniciando esta noche con un poco de buena música OBF de su último disco de larga duración llamado Wild. Esto fue Babylon, algo interpretado por Troy Berkley. ¿Qué tal esa rolita con la que entramos hoy, compa? Una rolita muy oscura para este viaje sonidero. Compadres, comadres, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos iniciando ya el número 138 de esto que se hace llamar el viaje sonidero. No le cambien. Y sí, no le cambien porque esto ya comenzó. Y va para largo, ¿verdad, compadre? Porque tenemos muchas cosas para hoy. Como sí, cada lunes. Como cada lunes. Tonahuatili, ya se la saben, tradicional, solo natural, recomendaciones que tienen que ver con el buen vivir. La comadrita desde Azcapo que nos está cada 8 días recomendando puras buenas cosas, puras cosas naturales. También tenemos el Dub sin pasaporte, ¿no? Una muy, muy buena entrega hoy. 16. 16, eso quiere decir que por 4 meses Yasser Serrano nos ha estado compartiendo material, ¿no?, de varias sesiones en las que ha participado. Y me parece que esta última que sonaremos el día de hoy, última me refiero a porque es la entrega más reciente, es algo que pasó en Salerno, Italia, al lado del Panda Dub. Así que me parece que es la mejor entrega en términos de calidad de audio, porque seguramente la sacaron de la consola directamente. Así que pues, para esos adictos al Dub sin pasaporte, hoy está muy, muy bueno. Tenemos información de lo que está ocurriendo en Xochicuautla. Ya saben que también acá siempre intentamos tenerlos informados sobre lo que los medios libres están comunicándonos. Y bueno, pues tendremos algunos audios, tendremos noticias, recomendaciones. De todo un poco estaremos acá platicando en este viaje sonidero. Que ya comenzó. Y por cierto, un saludo a toda la banda que ya le prendió a este viaje sonidero y que cada lunes ya está una tradición apagar la televisión y entrar a www.reggaeambulante.org y esperar a que se reproduzca solito o darle play. Así es. Y pues para seguir en este tenor de la buena música, ¿qué te parece si escuchamos algo de Chainsman? Algo que fue grabado para un DVD, doble vinil y disco también doble, que al parecer también es con que festejan sus 10 años, sus primeros 10 años de este proyecto de Chainsman. Un proyecto muy interesante, con 3 escrachadores ahí y también trabajando pues muy interesante el plano visual. Así que los dejamos con este primer track de lo que viene integrado en su DVD en vivo en La Cigal. Esto se hace llamar One Past Fit Mr. Raff en el trombón. Por ahí van a escuchar un remix de OBF, así que disfrútenlo. Esto es el viaje sonidero. Vamos iniciando. No le cambie, no le cambie, no le cambie, no le cambie, no le cambie, no le cambie, no le cambie, no le cambie, no le cambie, no le cambie. Yeah! Chainsman sonando a través del viaje sonidero. No le cae bien. Ce soir c'est très spécial, spécial, spécial. Ya son las 9. Prendete. No encuentro la estación. No encuentro la estación. No encuentro la estación. www.reggaeambulante.org. Qué buena música acá se está programando, al menos a mí me encanta. Me parece que es una música así muy delicada, como para disfrutarla en una noche, con un buen cafecito, mover el esqueleto. Yo creo que muy buena selección, compadre. Un buen café caliente y un buen café ponchado. No, pues chido, la neta es que estos musicazos están bien tremendos. Se hacen llamar Chains Man, para quien no los conozca. Y la neta, muy recomendable su música y sus videos, sobre todo también. Muy bien trabajados. Échale un ojo ahí. Hemos publicado algunas cosas sobre ellos en la página, ¿no? Bueno, en el blog. En el blog y también ahí en las redes sociales. Bueno, pues échense una vuelta ahí. Y hablando de redes sociales y pues de cosas que ustedes pueden ver, invitarlos a que pasen a echarle un ojo a la nueva página, una página renovada, mucho más bonita. Mucho más, creo, comprensible hacia los que le deciden entrar ahí, darle un clic a la página de reggaeambulante.org. Y pues van a poder navegar, encontrar ahí muchas cosas de las que hace Reggae Ambulante, ¿no? En torno a algunos rubros. Y entonces podrán entrar ahí a Sonidero, podrán entrar a comunidad, podrán entrar a Festival Rasta Revolución Reggae, al Viaje Sonidero, escuchar los podcasts. Sí, pueden ahí navegar, encontrarse muchísimas imágenes. Igual en una de esas se encuentran por ahí ustedes también, en alguno de los eventos. Pero pues mucho trabajo colaborativo, ¿no? Y creo que sobre todo podemos observar en la página también como el trabajo que realiza Reggae Ambulante con otros proyectos y lo que hace Reggae Ambulante, ¿no? ¿Quién es y qué hace? Dense una vuelta ahí y... pues, ¿no? ¿Cómo ves, compadre? Que chequen la página. Sí, chequen la página, naveguen y pues conozcan un poco más del trabajo que hemos desempeñado a lo largo de 8 años. Sí, y bueno, pues nomás para no dejar pasar la ocasión, pues que siga el viaje. Es una campaña que intenta recaudar fondos que permitirán a este viaje sonidero poder seguirse transmitiendo a través de la página reggaeambulante.org. Y entonces, pues bueno, hay que pagar algunos gastos ahí de la internet, ¿no? Entonces, si ustedes quieren colaborar con esta campaña que siga el viaje, hay un evento en Facebook que ustedes pueden ver. Y así se llama, que siga el viaje, hashtag que siga el viaje. Y le dan clic y van a poder ver la información, el proyecto. Y entonces si quieren donar, mocharse con unos pesos, pues ahí está. Ahí están las formas y pues se los agradeceremos mucho. Nosotros y todos los escuchas, yo creo también, ¿no? Ya hay varios que ya se están mochando, que ya se mocharon. Y un agradecimiento. Y ahí en la página de Viaje Sonidero, dentro de la web, pues viene un botón PayPal. Para todos aquellos que pues quieran donar de manera anónima y directa, con una tarjeta de crédito o dinero PayPal. Pues sí, ahí está. Ahí está la información. Así que bueno, pues denle ahí la vuelta a la página. Compártanla, disfrútenla. Porque también hay videos, música, pueden ponerse a bailar, subirla a su estéreo. Y bueno, pues a propósito de subirla a su estéreo, ayer compartimos una rolita ahí que está... A ver si la tocamos al ratito, ¿no? Sí, entonces bueno, pues también ahí denle play, escúchenla, a ver si les gusta. Y bueno, mientras vamos con algo más de música. Con un estilo diferente, diría Ponchita Peligros, algo de Stalagua. Se hace llamar Different Style y lo están escuchando a través del Viaje Sonidero. No le cambie, no le cambie, no le cambie. Pónganse a bailar y súbanle el volumen al estéreo. Different style, I'm Mr. Different. Trépenle al volumen. Trépenle al volumen. Trépenle al volumen. Trépenle al volumen. Trépenle al volumen. Estás escuchando el viaje sonidero. Viaje sonidero. Pasado día de Nelson Mandela. Mandela. Un homenaje para Nelson Mandela. The great freedom fighter from out of South Africa. Well, follow me no dread, well, yeah, man. Now this one is a tribute to the great warrior. Foundation freedom fighter straight from out of South Africa. The man named Madiba, otherwise known as Nelson Mandela. What me say? Let me see your hand if you no love Nelson Mandela. The great freedom fighter from out of South Africa. Well, follow me no dread, well, hear me now. Well, make me see you put up on your hand and flash up some light. Yeah. Vamos a presentarte el sonido que va a subir por tus piernas y te va a hacer explotar el corazón. Regresamos al viaje sonidero. El 138. Y bueno, pues comentar solamente que este fin de semana el MAES, el movimiento de aspirantes a la educación superior que son rechazados acá en, pues yo creo que tendría que ser en todo México, pero sobre todo en la Ciudad de México se celebra, y hace 10 años que se lleva a cabo, pues, o que más bien este grupo se organiza, y que a partir de la exigencia de, pues, el derecho a la educación, han hecho diversas movilizaciones a lo largo de 10 años, han organizado pues eventos, festivales para dar a conocer también la problemática. Yo creo que los festivales son una forma de atraer gente, ¿no? Y que más gente pueda conocer lo que de pronto se propone, y bueno, pues que sea una, como un vehículo, ¿no? Como ir a nuestro compadre el Mexican, para llegar a las conciencias de la gente, yo pienso, ¿no? Entonces, pues ahí, bien por la resistencia de este movimiento, y bueno, pues un porcentaje mínimo, ¿no? Es el que se queda en las escuelas universitarias, no hay lugares, no hay escuelas. Entonces, bueno, pues sí es una exigencia que hoy sigue teniendo total y absoluta vigencia, ¿no? La defensa de la educación. Entonces, bueno, pues chido a la banda que se quedó en alguna en una escuela pública, en alguna universidad, pero pues tristemente la mayoría... Y ahora pues a ocupar bien estos lugares, ¿no? Que pues cada vez están más peleados, como bien dices, no sé qué porcentaje será, pero sí el mínimo, estamos hablando de menos del 10% de los aspirantes a los lugares que se pueden obtener en universidades públicas, ¿no? Y es aquí donde, pues, universidades como la UVM cada vez tienen, pues, más, sí, ¿no? La UVM, universidades privadas. Pero en particular aquí en el monopolio de la Ciudad de México está, pues, la UVM y el UNITEC, ¿no? Son escuelas que han crecido, pues, un montón, porque en el bachillerato pues ya hay poca matrícula, y que pues obviamente al llegar a la universidad pues hay mucho menos matrícula. Además, tomando en cuenta esta cuestión de los pasos reglamentados, pues sí, la matrícula para los aspirantes que lo hacen a través de examen externo pues es muy difícil, ¿no? Así que bueno, pues qué bien por el MAES, y que sigan pues construyendo organización, y me parece que sí han logrado como que les, no sé si a la mayoría, pero sí a algunos, ocupar algún lugar en alguna institución. Entonces habrá que echarle ahí un vistazo. Hay mucha información sobre el MAES, búsquenlo y seguramente encontrarán algo que puedan aprender sobre este movimiento. Ahí está, compadres. Pues vamos a intentar enlazarnos con alguna de nuestras dos secciones, que cada noche ya es tradición. Podrá ser Teonahuatili o podrá ser Solo Natural, dependiendo cuál de los dos nos conteste primero para hacer este enlace. Y que qué bien que tenemos esta tecnología, porque a través de ella pues podemos, una, conocernos, podemos que ustedes nos escuchen, comunicarnos, y luego también podemos hacer enlaces con otra gente que por cualquier circunstancia no está presente en la cabina, pero que en cualquier parte del mundo podemos enlazarnos. Eso es lo interesante. Entonces, pues hoy tenemos acá... Hola, buenas noches. ¿Quién está por allá? Hola, hola. ¿Cómo están? Hola, comadre. ¿Cómo estás? Nosotros bien. ¿Y tú? Bastante bien. ¿Qué tal la noche te pinta, comadre? Pues fresca y rica. Sí, está a gusto, ¿verdad? Oiga, sí, comadre. Está bastante gusto. Época de hongos, y como que entre que llueve y no llueve, y... ¿Cómo ves? ¿Cómo ve usted? Sí, pues han estado las lluvias, digo, de repente llueve, de repente no, pero cuando llueve, llueve bastante fuerte, ¿no? Entonces sí, es época de hongos. Y pues habíamos estado hablando de... eso, ¿no? De los hongos, y vamos a seguir hablando de eso. pero ahora de otro tipo de hongos. Habíamos estado hablando de los hongos, pues, digamos, los más conocidos, los comestibles, los que se ven así a simple vista, pero hoy quería platicarles de los hongos que son los hongos microscópicos y que también, obviamente, pues en esta temporada, pues, crecen más, ¿no? Por lo mismo de la humedad. Entonces, bueno, pues, ¿qué tienen de maravilloso estos hongos microscópicos? Digo, si finalmente casi no los vemos fuera del moho que llega a crecer por ahí en nuestras casas o por ahí. Pero, ¿cuáles son sus beneficios? Bueno, pues estos hongos microscópicos los podemos utilizar para diferentes fines, como es la producción de algunos otros tipos de alimentos, como son los quesos. No sé si alguna vez han comido alguno de esos quesos un poquito más fuertes, más fermentados. Sí, unos que hasta se ven así como de otro color, ¿no? Como se les ve una capa encima. Ajá. Exacto, entonces este tipo de quesos pues son producidos gracias a los hongos. ¿Y qué es lo que se hace? Pues se les deja crecer una capa de hongos encima del queso y este es el que pues hace que nos dé ese sabor un poquito más fuerte, pero una textura más rica, más olor y mayor sabor, ¿no? Y pues ejemplos de estos quesos son, por ejemplo, el queso azul o el queso roquefort. Esos son pues producidos gracias a los hongos. Obviamente el tipo de hongos que pues que crece sobre estos quesos pues son hongos que no son tóxicos ni dañinos, ¿no? Por eso se pueden utilizar para esto. También, por ejemplo, para el pan utilizamos hongos. No sé, bueno, como muchos ya sabrán, para hacer el pan se utilizan las levaduras, y las levaduras pues es un tipo de hongo también. Entonces, pues también para el pan. Y por ejemplo, para las bebidas como son el vino o la cerveza, también utilizamos algunos tipos de levaduras que pues también son hongos, ¿no? Para la producción de alcohol y también para darle pues ese sabor más rico al vino. Y pues también, ¿para qué otra cosa usamos los hongos? Para la parte de los medicamentos. Por ejemplo, la penicilina es un tipo de hongo, entonces de este se extrae pues un compuesto específico y ya es utilizado como el antibiótico que conocemos como penicilina. Entonces, pues como nos damos cuenta, tienen pues muchos usos los hongos, ¿no? Y no solo los que vemos a simple vista, sino también los microscópicos. Y esos, entonces también los quesos o lo que... ¿Qué otra cosa puede tener estos hongos aparte de los quesos? Bueno, esa sería una pregunta. Y la otra es, ¿son muy benéficos entonces este tipo de hongos? Sí, pues te digo, pueden ser utilizados para muchas cosas, sobre todo pues porque le dan así como que ese acabado final a los alimentos, ¿no? Le dan mayor sabor, le dan más color, más textura. Entonces le dan así como que ese toquecito de acabado final de los alimentos, de algunos. Por ejemplo, les decía también el pan, ¿no? Hay unos panes que igual dejan que les crezca un tipo de hongo encima y también le dan un sabor distinto. Pero pues sí, son hongos muy específicos que tienes que estar seguro pues que no te van a hacer daño, ¿no? No cualquiera que crezca ahí en el pan de tu casa pues te puedes comer. No, ¿verdad? Eso no es posible. No. Entonces, pues sí, son así como muy versátiles, ¿no? Órale, comadre, qué interesante. Oye, ¿y estos hongos, no sé, se venden? ¿Se pueden vender así como vemos que se vende el hongo Z o el hongo comestible? ¿Estos se pueden vender? Sí, sí los puedes conseguir pues en el mercado. Por ejemplo, te decía, pues se utilizan hongos para la producción de vino y de cerveza, ¿no? Ajá. Y bien podemos conseguir ese tipo de hongos para hacer nuestras propias cervezas o empezar ahí a generar nuestras bebidas. Oh. Entonces sí, sí, es factible conseguirlos. Órale, qué interesante, comadrita. Pues a darle con estos llamados hongos, ¿no? Hongos micro... ¿qué decías? Microscópicos. Eso es todo. Son hongos que no vemos. No vemos, pero ahí está. Ahí están, exacto. Órale, comadre. Oye, pues muy buena la charla en torno a este tipo de hongos. A veces uno se imagina los hongos y ya pues como lo que tradicionalmente comemos, ¿no? Pero ya cuando hablas de este tipo de hongo que está presente en otros alimentos, pues también es así como de, ah, es un hongo y es comestible, ¿no? Exacto. Entonces, pues sí, muy interesantes los hongos. Oye, comadrita, a ver si nos puedes compartir en tu página, en la página de Aramara, ¿no? Parte de la información de los hongos, ¿no? Microscópicos. Sí, les vamos a estar subiendo la información, les debemos ahí de algunos programas pasados, pero sí, la vamos a estar subiendo en esta semana. Va, eso es todo. Bueno, pues comadrita, agradecemos mucho este contacto y esta información que nos brindas en la sección Solo Natural. Pues ahí estamos y seguimos hablando. Igual y la próxima sección podemos hablar, pero pues ya de los hongos que son utilizados para, igual como medicina, pero otro tipo de medicina, ¿no? Aquellos que encontramos en algunos lugares allá por Oaxaquita, y pues ver por qué son utilizados de esa manera, y ya podemos charlar un poco más al respecto. ¿Te refieres a los hongos de María Sabina, por ejemplo? Por ejemplo. Va, pues, eso nos late. Muchas gracias, comadrita. Dale, pues saludos a todos por allá y que tengan bonita noche. Pues bonita noche también para ustedes, compadres, comadres. Eso fue la sección Solo Natural con la comadre de Aramara. Visiten ahí su página en Facebook. Ahí tiene muchos productos naturales que elabora, desde desodorantes, cremas, shampoos, lo que quieran. Pregúntenle ahí. Comuníquense con esta comadrita. Bueno, pues vamos con música. Estamos en el viaje sonidero, el 138. Y vamos a escuchar Conga Patria de Sistema Bomb. Están escuchando el viaje sonidero, no le cambien. free marshal or partial. Special request reach out international. All youths and youths right around the globe, yeah, me a tell them one time we pass through, don't know if this amount of respect, yo. Regresamos acá al viaje sonidero después de escuchar Conga Patria de Sistema Bomb, una rola pues también para bailar, ¿no? Para pararse a mover el bote, ¿cómo no? En este viaje sonidero ya saben que somos bien universales en la música, nos gusta de todo, de Tocho Morocho. Y como nos gusta de Tocho Morocho, queremos hacerles una recomendación buenísima. Bueno, que yo hace mucho que no veía una película y eso que ya no está nueva. ¿De qué año es? El 2009. Fue estrenada en el 2009. Ya tiene en, un rato. En el marco del Festival Vallenato en Valledupar. Pero una película que yo se la recomiendo. Sí, ampliamente. Los Viajes del Viento. Es una peli colombiana escrita y dirigida por Ciro Guerra y protagonizada por Marciano Martínez y Yul Núñez. Producida por Ciudad Lunar. Esto es interesante porque está producida por Argentina, RCN de Colombia y Cinemart de República Checa. Y la verdad es que la fotografía está bastante interesante y la música, sobre todo para aquellos que están en ese proceso de encontrar la raíz de la cumbia, de la parranda, de la sabana, del vallenato, del acordeonero, ¿no? Del diablo, del juglar, ¿no? De este que compone en el aire estos versos y pues bastante interesante esta peli. Y pues se la pueden reventar en línea en varios lugares, así que no es difícil encontrarla en línea. Sonidos caribeños encontrarán ahí. Y bueno, pues sí, yo creo que una de lo más rescatable de la película, de este documental, sería el recorrido musical, ¿no? Que hace para llegar. Sí, un recorrido musical a un final extraordinario. ¿No? Extraordinario. Sí. A mí la parte del paisaje que están así como en los Andes me parece fenomenal. La conjunción de una cumbia ejecutada con una flauta y con un acordeón. Yo hasta quisiera escuchar algo de música, porque mira, por ejemplo, estaba parte de la película justo donde llega es o participa en un viaje que es un festival, el Festival de la Leyenda Vallenata, que yo creo que sería bueno buscar algo de música, ¿no? Y poderlo programar acá en el Viejo Sonero, porque ya si le estamos hablando de esta película, yo creo que vamos a intentar poner algo de música, porque bastante bueno. Bueno, pues están escuchando El Viaje Sonidero y esto es parte del soundtrack Los Viajes del Viento. Thank you. Eso es parte de el soundtrack de Los Viajes del Viento, que como les decíamos es una película que les recomendamos ampliamente, y yo creo que estaría inmersa en la sección viejitas para algunos, pero nuevas para otros, ¿no? Porque pues ya es de hace unos años, pero la verdad es que véanla y la van a querer volver a ver, y seguramente le encontraremos muchas cosas bien interesantes. Ahí está la recomendación. Y bueno, pues, no sé si podamos escuchar un audio que tenemos programado, o ya casi más bien vamos a ir platicando. Yo creo que no sé si podemos platicar de lo de Mexican Stepper, o ya más adelante en la sección de Loop sin Pasaporte, que ya viene en un rato más, pero por lo pronto vamos a escuchar un audio de un comunicado que sale el 15 de julio, hace 5 días del 2015, un pronunciamiento de la comunidad de San Francisco Xochicuautla frente al decreto de expropiación emitido por Enrique Peña Nieto. Vamos a escuchar esto extraído de radiozapatista.org y regresamos acá al viaje sonidero. Bienvenidos todos para esta conferencia de prensa del pueblo de San Francisco Xochicuautla, que está enfrentando el megaproyecto, y que sobre todo esta conferencia de prensa es para denunciar todo lo que se ha acontecido, las violaciones de derechos humanos, sobre todo también enfatizar que es el pronunciamiento que va a hacer los compañeros de San Francisco Xochicuautla van a hacer frente al decreto presidencial publicado el pasado jueves 9 de julio. Los compañeros que presentamos aquí en la mesa son del Centro de Derechos Humanos de Sepeino Landillero y también de Jóvenes en Esencia Alternativa. Pasaremos con los compañeros de San Francisco Xochicuautla. Yashidi, Yashita, Okejamadi, Kibur, Zoki, Nubuje, Remije, Sago, Geko, Renzoya, Remada. Buenos días, señoras, señores, hermanos, hermanas. Gracias por este espacio que nos brindan a nosotros, los otomíes. Un servidor va a hacer la lectura del pronunciamiento, que dice así: al pueblo de México, a la sociedad civil nacional e internacional, al Congreso Nacional Indígena, a la Sexta Nacional e Internacional, a los medios de comunicación, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Nosotras, nosotros, otomíes y azules de la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla, frente a la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de expropiar parte de nuestro territorio, traemos la palabra de nuestro pueblo, palabra como indígena y como campesinos que somos. Después de 8 años de lucha y de agravio, de constantes violaciones a nuestros derechos humanos, de violaciones a nuestros derechos indígenas, de violaciones a nuestros derechos de alimentación, por la destrucción de nuestras cosechas, de violaciones y agravios a los derechos de los niños. El presidente Enrique Peña Nieto, el pasado 9 de julio, ha realizado un decreto expropiatorio que afecta a los bienes comunales de nuestra comunidad, despojándonos de tierras, de cultivo, en su mayoría bosques. Queremos decirle al presidente, en respuesta al frente al decreto emitido, es la que siempre hemos sostenido nuestra comunidad en resistencia desde hace 8 años, frente al proyecto carretero que hoy se impone por la fuerza del Ejecutivo. Nuestra respuesta es un no contundente. No permitiremos que este despojo se consume y medrentemos la resistencia del proyecto de muerte y de federación que significa la autopista privada Toluca-Naucalpan. Segundo, el decreto expropiatorio miente deliberadamente. Nuestro pueblo, otomí, nuestra comunidad, Let me tell you about the poor man life. Well, what you know? Living in the ghetto, if it's not no paradise. You wake up in the morning, eat some poor for night rice. No matter where you're going, we give thanks for life. And each and every day, I give thanks and rejoice. We step out on the street, yes, it's we pay the price. Cause the system set up with them, off it antagonized. And the poor people, them with them are brutalized. And the ghetto youth, them with them marginalized. I treat the people, them just like a merchandise. I talk on TV, I tell fear lies. But living in the ghetto, yes, it make me very wise. Let me tell you about the poor man life. Well, the rich man from the hill, you know him living very nice. Drive Benz, BMW, also Rolls Royce. And anything he want, him even think twice. No money in a bank, more than can suffice. Him working in the bank, him giving financial advice. But in an in life, he needs some personal advice. And let me tell you why him can't sleep good at night. Him a wonder if the gardener a joke him wife. Let me tell you about the poor man life. Dread, let me tell you about the poor man. Well, watch a man. Well, love is all I have, and I say love is all I bring. Give thanks and praise unto the kings of kings. No worship, no diamond, no worship, no ring. No worship, no money, neither no bling bling. Give me the microphone and make me chant and sing. And listen, you feel it, so let me tell you something. I hear the swimming pool when the rich man a swim. The youth, them in the ghetto, non-stop hustling. And one day, me tell you, we shall be arriving. A penthouse suite, that's a woman booking. Let me tell you about the poor man life. Let me tell you about the poor man life. Tread. Well, let me teach them about the poor man life. Well, let me show them about the poor man. Well, watch out now. Living in the ghetto, it is not no paradise. You wake up in the morning, eat some overnight rice. No matter where you're going, give thanks and rejoice. And each and every day, you know we give thanks for life. We step out on the street, yes, and we pay the price. This is him set away, just antagonized. And the poor people, them just brutalized. And the ghetto youth, them want to be marginalized. Yes, they say all money, them are computerized. I treat the people, them just like a merchandise. I listen, you feel, listen, you feel, take me advice. Cause if you didn't get to you, sit me quick, very wise. And don't make them trick you and tell you no lies. And step in at the dance and we will have one vibes. We grab the microphone and the rhythm we ride. They must sit them a rocket from the left and to the right. You're drinking Guinness or if you're sipping Red Stripe. You will have find your girl, you feel you got rub tight. And we're gonna make them know so we do it all night. Let me tell you about the poor man life. Let me tell you about the poor man life. Let me tell you about the poor man life. Hoy los muchos hermanos resistirán. Nuestra comunidad, como la de los campesinos de la Parota, luchará. Nuestro pueblo, como han hecho nuestros ancestros desde siempre, se defenderá y se defenderá a la madre tierra de las ambiciones de los poderosos. Nuestro pueblo, como hicieron antes nuestros guerreros, nuestros abuelos, defenderá a la tierra y a la vida que de ella germina. Quinto, pero para luchar y resistir es lo que llaman decreto, que en nuestras palabras se llama despojo, para resistir esas decisiones presidenciales que en nuestras palabras se llaman injusticias, imposición, legalización de la división. Sabemos que no estamos solos. Llamamos a la sociedad civil, nacional e internacional.

con el Estado de México hacia la capital de Toluca. Y pues esta carretera que pretende atravesar el bosque para pues una vez más generar una autopista de cuota, un arco para evitar pasar por la Ciudad de México, que es muy complicado, y pues generar estos arcos que se están desarrollando a lo largo del país y pues generar más cuotas. En realidad es infraestructura que el Estado pues no puede pagar, y finalmente las constructoras son las que se hacen cargo de estos gastos y quedan concesionados a mucho tiempo, ¿no? A largo plazo, a décadas, ¿no? Claro. Entonces terminamos pagando más, ¿no? Como en cualquier empresa chiquita, ¿no? Que uno va y compra a largo plazo, pues así nos va. Imagínense con este tipo de empresas tan grandes, ¿no? Bueno, pues es un súper negocio. Entonces, bueno, pues ahí está la invitación de estos compañeros de Xochicuautla en sus mismas, en su voz, ¿no? De viva voz. Ya lo escucharon. A defender a la madre tierra. Y bueno, pues yo creo, compadre, que va siendo hora de que la banda que espera el DUP sin pasaporte, bueno, pues... Ya. Ya, es momento. Son pasadas de las 10. Sí, yo creo que ya es momento. Yo la verdad es que yo quería primero poner un track, que creo que es el mejor track de la noche. Va. Pero para que se vayan preparando, esto es algo muy fino. En realidad, la neta, me parecen que es de la música que en este momento más me gusta, y creo que el trabajo que desarrollan estos compas pues es estupendo. Ojalá que puedan venir acá a México y podamos ver un show como el que podemos ver a través de las redes sociales. Esto es Chinese Man con Miss Cheng, Taiwan MC y Cypher. Escuchen nada más este track. Y lo están escuchando ustedes a través del viaje sonidero que se transmite a través del www.reggaeambulante.org. No le cambie. Chinese Man a través del viaje sonidero. No le cambie. Súbala el volumen al estéreo. Ya llegó el Chinese Man, Miss Chang, a través del viaje sonidero. No le cambie. Television lies, felt the Advertencia. El contenido del siguiente fonograma puede llegar a dañar la sensibilidad del auditorio. Se recomienda discreción. Mucha discreción se recomienda. ¿Qué tal escucharon ese track primero que nada? Buenísimo, ¿no? Chinese Man. Se hace llamar este proyecto. Miss Chang, el track. ¿Qué tal te pareció ese track? Con todo. Yo creo que tienen una música como sumamente cuidada, ¿no? Yo pienso. Y como, no sé, suena como perfecta casi. Además, esto combínalo con unos visuales tremendos. Unas ilustraciones que han hecho. El último material de estudio se hace llamar Show Bro. Y así se hace llamar el track que sacaron como sencillo. Y trata de un trío de animalejos que se desplaza por la ciudad. Uno en patineta, uno en bicicleta, ¿no? Y el otro lleva ahí al otro. Muy bueno ese video. Show Bro, búsquenlo por ahí. Eso es. Y bueno, pues vamos a dar paso. Ahora sí, yo creo que ya es momento. Es momento. Bueno, además avisarle al auditorio que sí. Tenemos dos revistas que nos dejó la banda de Ameca. Ajá. Leopoldo nos dejó dos revistas de la segunda edición de la revista Cáñamo México. Sí. Entonces, si ustedes quieren tener una de estas limitadas revistas que salgan impresas. Al público, porque además digitales no están, no. Solamente están impresas. Entonces, si ustedes quieren una revista de estas, Cáñamo México, la edición número 2, bueno, pues ahorita vamos a lanzar la pregunta para que ustedes puedan ganarse ahí una de estas dos revistas. Y bueno, pues atentos a esos regalos. Y pues ya sin más, yo creo que nos vamos al Dub sin Pasaporte, la 16ª entrega de esta colaboración que está haciendo pues a lo lejos Mexican Stepper. Y pues en esta ocasión nos presenta material de Mexican Stepper y Panda Dub por allá en Salerno, Italia. Y pues vamos a escucharlo. Ya saben, acá escuchamos un poco nada más. Esta entrega es de aproximadamente media hora, pasadita de la media hora. Y a partir del miércoles ya podrán ustedes escuchar con más calma y descargar para llevar en cualquier móvil, pues este Dub sin Pasaporte, que la verdad suena de lujo, así que trépenle, porque les vamos a dejar unos tracks de Panda Dub ejecutando en vivo algo de su nuevo disco The Lost Ship y de el pasado Psychotic Symphony. Así que pues estamos escuchando el Dub sin Pasaporte acá a través del Viaje Sonidero. No le cambie. Esto es el Dub sin Pasaporte. Viaje sonidero. Estás escuchando el viaje sonidero. Esto es el Dub sin pasaporte. Mexican Stepper sonando en Salerno, Italia. Y vamos a adelantarle a este Dub Tape que nos mandó Yasser Serrano. Vamos a escuchar algo del maestro Panda Dub sonando algo de su más reciente disco The Lost Ship. Esto es el Dub sin pasaporte, entrega número 16. Panda Dub. Panda Dub. Totalmente en vivo para el viaje sonidero. Dub sin pasaporte. The top. Dub sin pasaporte. Panda Dub. Live and direct. Dictators die, and the power they took from the people will return to the people. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, what to feel, who train you, tire you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men. Así de tendido el día de hoy, el dub sin pasaporte, y algo que incita a que lo visiten el próximo miércoles, se lo descarguen y escuchen cerca de media hora de esta, de este live act de Panda Dub por allá en Salerno, Italia, uno de los primeros conciertos después de el lanzamiento de su disco, este último material, del cual precisamente estamos escuchando atrás un remix que hace a Made Up y Joe Pilgrim, muy bueno por cierto también. Made Up y Panda están haciendo una gira juntos, ¿no? Pues más que todavía no, más bien lo están preparando. Están preparando. Y que la noticia es más bien que en la gira de conciertos de Telerama, el festival Telerama por allá, que se realiza en varias regiones de Francia por los meses de noviembre y diciembre, pues se van a estar presentando en un live act Panda Dub manipulando la máquina, Made Dub en la batería y en el bajo el bajista de Massive Dub Corporation. Así que seguramente va a ser un tremendo, tremendo show. Y pues qué envidia de no poder presenciarlo esto. Algún día de estos. Bueno, y hablando ya para cerrar esta sección del Dub sin pasaporte, y pues agradeciendo al Mexican Stepper por este entrega número 16, pues hablar un poquito nada más, comentar que Mexican Stepper viene a México a hacer una gira después de estar allá en Europa más de 5 meses. Y entonces viene a México, hace una gira agosto, septiembre, octubre, y al parecer se nos devuelve para Europa para seguir allá construyendo, pues, y abriéndose camino, ¿no? Y en lo que él está generando con la música. Entonces, por ejemplo, ya tiene fecha en Tula, en Hidalgo, en agosto. En septiembre hay fechas ahí en el Estado de México, la Ciudad de México. Reggae Ambulante probablemente tenga una sesión con Jace Serrano, con el Mexican Stepper, en alguna parte de esta ciudad monstruo en septiembre, así que estén atentos. Y pues también en octubre, así que siguen abiertas las fechas, así que si alguien quiere pues colaborar con este tour para que el Mexican, bueno, pues se presente ahí, échenle un mensaje y seguramente se pondrán de acuerdo. Pues ahí está el Mexican Stepper, un tour en México. Gracias, escucharon ustedes el Dub sin pasaporte, y saludo para el Mexican Stepper y para toda la bandita que nos está escuchando. Para los que están preguntando acerca del regalo, bueno, pues Reggae Ambulante no. El Viaje Sonidero hace 8 días tuvo de invitados acá a los impulsores de la revista Cáñamo México, y entonces nos presentaron la segunda edición, y bueno, pues se mocharon con algunos ejemplares, y entonces nos quedan todavía 2 ejemplares de esta revista Cáñamo en su segunda edición México. Si ustedes quieren ganarse una de estas 2 revistas, yo lo que les propongo es que compartan información trascendente, importante, interesante, fundamentada sobre la cannabis ahí en la página del Viaje Sonidero. Información que realmente aporte, ¿no? Que digamos, órale, ¿no? Esto no lo sabía. Y que, bueno, pueda contribuir al enriquecimiento del conocimiento de esta planta. Entonces, si ustedes buscan y ustedes dicen, yo tengo esa información, pues ahí compártanla en el muro y tendrán de, pues, como obsequio para que se sigan ilustrando ya esta revista Cáñamo. Quedan 2, entonces las 2 primeras personas que compartan algo ahí sobre la cannabis, ya dijimos interesante, trascendental. Ahí está. Dígalo. Pues nos vamos con algo de música. Después de haber escuchado esta muy muy buena sección de Dub sin Pasaporte en su 16ª entrega. ¿Qué te parece si vamos a escuchar algo igual de tendido, pero algo nacional? Vamos a cambiarle un poco el ritmo esta noche. El Viaje Sonidero. Esto es la cumbia Napapanuni del Huichol Musical. No le cambien. Vamos a gastarnos el guarache un rato. Súbale el volumen. No le tenga miedo. Despierta al vecino, cómo no. Esto es el Viaje Sonidero. Esto es Huichol Musical. Y la cumbia Napapapauni. Raíces y cultura. Esto se fue Chol Musical. A través del viaje sonidero. No le cambie. Chol Musical. Se va el Huichol Musical. Tendido. Ya fumas de... El viaje sonidero. Todos los lunes a partir de las 21 horas, tiempo de México, a través de www.reggaeambulante.org. Apaga la televisión y prende tu conciencia. Ya regresamos acá al viaje sonidero. El número 138. Acercándonos y, a la celebración, compadre. ¿Qué tal esa cumbia? Tendida, ¿no? Estamos cansaditos, ya suese una tanto baile. Papauni. Cumbia na papauni. Del Huichol Musical. Para que le baile. Para gastar el guarache. El guarache está bastante bueno. Ahí está. La música, la información, tenemos de todo un poco. Y ahora vamos a intentar mucho enlazarnos Braille, ¿no?, con el compadre de la sección del Teonahuatili. Vamos a ver si está un listo. De Braille más. Vamos a ver si está listo para poder hacer este enlace. Vamos a escuchar. Y bueno, pues saludando a toda la banda que nos está escuchando. Y a los que no también. Ya saben que hay dos regalos por si alguien quiere. Que si van a querer. Si van a querer dos revistas de la. Hay dos regalos, dos revistas, Cáñamo. edición número 2 en México. Así que si ustedes quieren su revista, lo si único que tienen que hacer es compartirnos en el, la página del, del Viaje Sonidero una nota sobre, digo dos porque quedan dos regalos, entonces una nota sobre la cannabis, pero una nota interesante, una nota comprobada, una nota que esté pues ahí bien respaldada, ¿no? Bien fundamentada, entonces y que aporte al conocimiento de esta planta. Entonces, si ustedes quieren esta revista, tienen que publicar una nota. Y con eso está todo. Por cierto, Carolina Acevedo ya tiene su revista Cáñamo, así que bueno, pues nos ponemos en contacto y ya nomás para entregarla. Ya estamos en la sección de Teonahuatili. Compadre, buena noche. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo está, compadrito? Bien, muy bien, aquí llegando a la casa. Ah, qué bueno. Qué bien, ¿qué tal está la ciudad? ¿Qué tal está la ciudad, monstruo? Pues ya de noche un poco más tranquila, aunque pues este metrobús que se para de repente se descompuso y pero ya estamos acá listos para dar la sección de Nahuatili con mucho gusto. Ahora que estaba escuchando que van a regalar la revista, que podría ser que nos comentaran si la cannabis se conocía aquí en México, si existía y si sí, cómo se conocía o si no. Podría ser, es una sugerencia. Sería un buen aporte, cómo no. Pues ahí está, compadrito, si quiere. Bien, bien. Pues, ¿de qué se trata hoy el Teonahuatili? Pues va de ahí. Recuerden que habíamos estado platicando ahorita que ya es temporada del... Pues... algo que nos ayuda mucho a elevar la conciencia. Estábamos hablando de los honguitos mágicos, de los niños santos, como les conocía o les llamaba María Sabina. Entonces, ahora quiero hablarles de otra planta que, si bien son, digamos, que no podría decir que sirven para lo mismo, pero son más o menos como de la misma familia, y uno de los más, o si no es el más conocido, la más conocida, la planta que, digamos, es como el emblema de todas estas plantas, incluso del mundo. Muchos de ustedes la conocerán, los radioescuchas. Me estoy refiriendo al peyote, esta planta sagrada conocida desde, pues, según las fuentes que se tienen, ya llega hasta el momento, hasta los 4000 años. Algunos creen que se conocía ya, pues, al menos 3000 años antes de la llegada de los españoles. Así que ya es un rato, ¿no, compadres? Un gran rato que se tiene conocimiento de esta planta. Y sigue dando conocimiento a las personas de hoy día. Les voy a platicar un poco acerca de qué es el peyote. Es un cactus, un cacto, es una cactácea, la cual se le conoce como la Phophora williamsi, pero pues acá la conocemos como peyote, los huicholes la conocen como jicuri. Entonces, esta planta que tiene la... Compadrito, ¿podríamos considerarla como una planta de poder? Pues sí, sí se puede, porque sí se obtiene cierto poder. No en el más estricto sentido de la palabra, pero sí se puede lograr muchas cosas con ella. Sí se le puede considerar como una planta de poder. Una planta de conocimiento también se le puede llamar. Una planta que abre la percepción. Digamos que estas plantas, comadrita, ustedes lo sabrán bien, pues son como un vínculo con la naturaleza, un vínculo con nosotros mismos. Entonces, este vínculo que nos hace acercarnos mucho más a la naturaleza, que nos hace apreciarla en sus más hondos secretos, a quien la trata con respeto, claro está, porque hay personas que nada más irán a ver, ven o jugar con ella, incluso se han de llevar ahí pues, uno que otro regañito por ahí, ¿no? Yo que pues bien merecido se lo tendrán. Bien, de esta planta, digamos que tiene alcaloides, del cual lo más conocido es la mescalina, pero se han hecho estudios, se ha ya experimentado de que no nada más la mescalina es la que produce los efectos. Yo no les voy a decir qué efectos, no les voy a decir qué se siente, qué todos sentirán diferente, mejor vayan, pero eso sí, trátenla con respeto. Y se ha comprobado que tiene más de 60 alcaloides, entonces todos actuando en conjunto producen esa sensación única que se siente con cuando se come peyote. Entre las más conocidas pues es la mescalina, la peyotina, la foforina, la analina, entre otras que sirven para diferentes cosas. Quien haya probado la mescalina por sí sola, pues comprobará que cuando come el cacto fresco no se siente lo mismo que como con la mescalina. Bien, por último voy a comentar qué es lo que hace tan peculiar esta planta y por qué tiene esa propiedad de pues ampliar los sentidos. El jicuri o peyote tiene la facilidad de transformar la dopamina. El ser humano también libera dopamina, nada más que nosotros no la transformamos en mescalina como lo hace el peyote. Al ser una sustancia muy parecida a la noradrenalina que se segrega en el cuerpo humano, se sintetiza fácilmente por el cuerpo humano, entonces como que si fuera la llave para el cerrojo, tal cual, el peyote entra como llave y abre el cerrojo de muchas cosas que suceden al momento de que nosotros ingerimos. Como recomendación, les quiero una única recomendación, que cuando vayan a hacerlo, se limpien al máximo, que se preparen. Ustedes decidirán cuánto tiempo, si un mes, si un 6 meses, un año, que se limpien tanto y que pues la consuman en el lugar donde él los va a estar esperando con mucho cariño y que siempre traten de aprender algo. Ahí está, compadrito, una planta, un cacto milenario que, bueno, pues nuestros pueblos nos han enseñado a través de lo que nos han dejado en la historia, pues cómo las usaban probablemente, que seguramente las conocían, por supuesto, las tienen plasmadas, las llevan muchas tribus, muchos pueblos, comunidades indígenas siguen aún usando esta planta de poder, y bueno, pues que la preserven también, ¿no? Es importante decirlo, es una especie pues mexicana, y entonces yo creo que también es importante esa parte de la conservación. Y bueno, pues conozcan las plantas, acérquense a ellas, como decía el compadrito, respetuosamente. Compadrito, muchas gracias. No, al contrario, les quiero hacer un último comentario. Últimamente se ha visto amenazada esta planta por las mineras canadienses aquí en México. Así es que vamos a unir los frentes, a cerrar las filas para sacar a las mineras y decirles que el oro no vale nada. Lo que vale más es la vida. Eso es todo. La vida, compadrito, eso es todo. Muchas gracias por compartir esta vida con el viaje sonidero. No, pues gracias a ustedes por compartir el espacio. Y pues estaremos en próximos números del viaje sonidero, que escuché ahorita que ya son 138 y me puse a pensar que no, pues sí. Eso es todo, compadrito. Se nos cortó, se nos está cortando la comunicación. Pero ahí está, compadrito, muchas gracias por este tonahuatili. Nos escuchamos en el 139, seguro. Gracias. Bueno, pues. Ahora. Eso fue el tonahuatili, agradeciendo a estos dos compadres que nos transmiten, a pesar de la distancia, están presentes en este viaje sonidero. Y bueno, pues invitarlos a que siga el viaje. Es una campaña que intenta recaudar fondos para poder pagar la página, el host de reggaeambulante.org, y que ustedes puedan seguir escuchando este viaje sonidero y muchos otros, 130 y tantos atrás. Ahí está. Compadres, seguimos con pura cumbiecita. Vámonos allá a Jalisco, Durango, donde se le raspa duro al guarache. Están escuchando el viaje sonidero, la cumbia cucinela. We'll be right back. si ya te ni va y cama pa que manga tanto o dicele vemo taine ya o me pena la meche ta un ene cocinal chita chita chita pine pine pine pedo pine ya o me pena la meche ta un ene cocinela hate cocinela pampa dios. Cocinela, sonando acá, la cumbia cocinela. Saludo para todas las tananchis presentes en las fiestas comunitarias con los hermanos Wiraritari. Muy buena rolita para bailar y gastar el guarache. El venado azul sonando la cumbia cocinela. Ahí está, para que se pongan a bailar, zapatele duro, porque esta musiquita está para eso y para más. Oigan, y hablando de musiquita, bueno, pues yo creo que ya pronto viene el compilado de Bad Revelation, así que hay que esperarlo, a ver qué se traen entre manos. Escúchense ahí en SoundCloud de Dub Riders, para que escuchen. Ah, vamos a programarles algo, que Dub Riders nos comparte y que, bueno, pues a ver si les gusta. Y con eso nos vamos despidiendo, ¿no? Con eso nos vamos despidiendo. Bueno, pues nomás comentar que se llevó a cabo ahí una embestida del ejército contra la comunidad náhuatl de Santa María Ostula. Entonces, bueno, pues hay que estar ahí atentos. Ya también lanzaron un comunicado. Por ahí chequen los medios libres para que no les digan y no les cuenten, que lean qué es lo que está aconteciendo en esta zona del país, y no solamente ahí, sino en varias más otras regiones donde la situación está pues bastante complicada. Entonces, ahí está la información. Nos despedimos con esto, Requiem de Dub Riders. A ver qué les parece. Y bueno, pues nos escuchamos en el próximo viaje sonidero, el 139, compadre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dub Riders sonando acá en el viaje sonidero. Nos escuchamos dentro de 8 días, si no pasa nada extraordinario. estos muchachos del demonio. Seguramente son esos del viaje sonidero. Viaje sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero.